buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 28 de enero de 2016. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia la mañana de hoy, Lisde Ramos. En los controles, la estrella de la radio, Luis Erloyo. Y abriendo la ventana, encendidísimos porque nadie nos podrá apagar, Enza García. Con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos y todas las buenas vibras que puedan existir en esta tierra. Y abrimos con un tema bien bonito y bien motivador de Aditus, agrupación venezolana que sonó mucho en la década del 80 y parte del 90. Aditus, no te pueden apagar. No nos podrán apagar. Aquí están nuestros corazones ardiendo, nuestros mejores sentimientos ardiendo para disfrutar cada segundito de la vida. Y vamos a quitarnos ya el casecito que disfrutar la vida es caerse a curda. Y voy a hablar bien coloquial. Ah, no, disfrutar la vida es caerse a curda, trasnocharse, agarrar y andar pegando brinco. No, no, no. Disfrutar la vida es el olorcito del café recién colado en la mañana o la infusión. Te venden unas infusiones con aromatizadas con diferentes sabores. El disfrutar la vida es disfrutar de estas mañanas del mes de enero, que son las más hermosas del año. Estos cielos azules, este cielo azul con un sol radiante. Disfrutar de la vida es ver a nuestros pequeñitos levantándose en las mañanas y la carita de sueño mientras uno los alista para ir a la escuela. Eso es disfrutar la vida, disfrutar los pequeños momentos, esos pequeños detalles que al convertirse en algo cotidiano parece que pasan desapercibidos, ¿no? Así que bueno, aquí estamos encendidísimos y con muchas cosas que comentarles. Bueno, a los usuarios y las usuarias que se comunicaron con nosotros preguntando por el estado de salud de nuestro compañero José Gregorio Goyo Sánchez. Goyito, un beso enorme, te queremos mucho. Bueno, nuestro compañero José Gregorio Goyo Sánchez ya fue operado antes de ayer en la noche y menos mal, ¿no? Menos mal que lo operaron a tiempo, la situación era bastante complicada, pero bueno, salió bien de su operación y estimamos, ¿no? Por lo menos eso fue lo que nos comunicó, que hoy le estarán dando el alta. Bueno, Goyito, a descansar y a recuperarte. También ayer, no, el programa La Ventana no salió al aire debido a que fuimos convocados por el nuevo director de comunicaciones, Pedro Ibáñez, a quien le damos la bienvenida. Ya tuvimos la oportunidad de trabajar con él y bueno, de verdad que es tremendo profesional, tremendo compañero, tremendo compatriota. Pues convocó a todo el equipo de Alba Ciudad a una reunión donde nosotros hicimos un balance de la situación actual de la radio con sus fortalezas y también con sus carencias. Y bueno, como coordinadora general de la estación, pues no podía dejar de asistir a esa cita. Pero aquí estamos con muchas cosas hoy jueves, con muchas cosas que comentarles el día de hoy. Bueno, resaltamos la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la cumbre de la CELAC que se llevó a cabo en Ecuador. El presidente Maduro dijo que la CELAC debe consolidarse como un bloque potencia de paz, integración y desarrollo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado este miércoles a consolidar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como un bloque potencia de paz, integración y desarrollo. El jefe de Estado arribó este miércoles a Quito, Ecuador, para participar en la cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, donde destacó: el camino de la América es la CELAC, como lo dijimos desde siempre. Hoy somos una comunidad para construir la nueva unión, la Unión Perpetua de América Latina y el Caribe. Indicó que cada año y mediante cada encuentro, este mecanismo de integración va tomando un rumbo más claro y se va fortaleciendo. Hizo referencia también a la reunión de cancilleres del grupo que se desarrolló este martes en Quito, donde se abordaron temas como los avances que ha tenido la región en la última década. Hemos avanzado en los últimos 10 años en igualdad, en la superación de la pobreza, en la democratización de la educación pública gratuita de calidad, democratización de los derechos sociales, vencer el flagelo, el desempleo y la miseria en un periodo de expansión económica, señaló. El presidente Maduro también enfatizó que actualmente la economía, no solo nacional sino internacional, ha entrado en un periodo de turbulencia, que en el caso de Venezuela se debe a la baja de los precios del petróleo. Pese a esta situación, el presidente Maduro llamó a mantener intactas las políticas sociales, el rumbo al crecimiento y la igualdad, Debemos mantener el rumbo del crecimiento económico para impactar la calidad de vida y el derecho de nuestros pueblos a vivir viviendo de verdad. Agregó que Venezuela está en una situación muy difícil, que en el país se ha declarado una emergencia económica para fortalecer lo social, para defender los derechos sociales del pueblo e iniciar un nuevo modelo económico productivo. Resaltó que durante esta cumbre sostendrá un conjunto de reuniones con líderes de países hermanos de América Latina y el Caribe para plantear un conjunto de posibilidades para desde América Latina atender la emergencia económica de Venezuela para incrementar el comercio justo, la complementariedad y la solidaridad. También el presidente Maduro propone un plan táctico anticrisis económica de América Latina y el Caribe. No, planteó humildemente hacer un plan táctico anticrisis económica de América Latina y el Caribe. Es la hora de un plan de solidaridad, de complementariedad, de desarrollo compartido. Es la hora de probarnos. Venezuela lo propone de esta manera. También dijo que este año el tema económico debe ser el centro de discusión en la CELAC. Perdón. Porque en tiempos de crisis, las comunidades, los vecinos y las familias se buscan para apoyarse, para ayudarse. Para este proyecto, Maduro plantea impactar las realidades sociales que afrenta cada nación que integra la CELAC con finalidad de estimular el tema comercial latinoamericano y caribeño. Bueno, por otro de las conclusiones de la cumbre, pues la CELAC acordó combatir, entre otras cosas, entre todo lo que acordó, está combatir el Zika, apoyar la paz en Colombia y exigir el fin del bloqueo a Cuba. Los 33 países que conforman la CELAC acordaron este miércoles seguir trabajando por consolidar una región con cero pobreza e igualdad social. La declaración final de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, pidió el fin del bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 50 años. Durante la cuarta cumbre celebrada en Quito, que es la capital de Ecuador, los miembros del bloque regional aprobaron 20 declaraciones especiales en defensa de los habitantes de América Latina y el Caribe. Entre las resoluciones destaca apoyar el tramo final del proceso de paz en Colombia y un encuentro para intercambiar información con el fin de combatir al virus del Zika que afecta a la región. También acordaron la defensa de la soberanía, la seguridad alimentaria, las políticas antidrogas, la lucha contra la corrupción y el desarrollo energético. Estas resoluciones fueron aprobadas previamente por consenso entre los cancilleres de los 33 países que conforman el bloque. En total, fueron los acuerdos firmados por los jefes de Estado y de Gobierno que conforman la CELAC. Uno, fin del bloqueo económico comercial que mantiene Estados Unidos contra Cuba. Dos, respaldar acciones en defensa de la recuperación de las Islas Malvinas. Tres, promover debates sobre Paraguay como estado sin litoral. Cuarto, resguardar y recuperar bienes culturales de la región. Quinto, apoyar políticas en defensa de la protección de migrantes en América Latina y el Caribe. Sexto, ser transparente en la lucha contra la corrupción. Séptimo, no olvidar la reestructuración de la deuda soberana como problema de Estado. Octavo, apoyar políticas en el resguardo de océanos y mares. Noveno, destinar recursos en el desarrollo económico. Décimo, seguir apoyando el proceso de paz en Colombia. Décimo primero, se firmó el tratado de prohibición de ensayos nucleares. Décimo segundo, no abandonar el tema de países de renta media y altamente endeudados. Y décimo tercero, tomar acciones contra la propagación del virus del Zika en la región. República Dominicana recibió de parte de Ecuador la presidencia pro tempore del bloque regional. Te recordemos que desde el 27 hasta el día de mañana, 29 de enero, se realizará en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, esta cuarta cumbre de jefes de estados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Así que atentos a los resultados de la CELAC. Y bueno, queremos destacar también unas declaraciones, ¿no? Ya regresando a Venezuela, las declaraciones de la presidenta de la Hidrológica de Venezuela, Hidroven, Siboney Tineo, y los homólogos de sus filiales, Hidroandes, Hidrocapital, Hidrocentro, Hidrofalcón, Hidrollanos, Hidrolago, Hidropaes e Hidrosureste, que comparecieron ayer ante las comisiones permanentes de Ambiente, Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Y una de las cosas que dijo la presidenta Hidroven es que a pesar de 3 años de sequía, no hay crisis de agua, independientemente de que se hayan aplicado racionamientos, independientemente de problemas de fallas en los tubos, pero realmente crisis de agua, como por ejemplo la que está viviendo Puerto Rico, que por la sequía, de paso es una islita, que por la sequía se secaron los embalses y le están colocando el agua en lo que es la zona metropolitana, o sea, lo que llaman zona metro, que es San Juan y una serie de pueblos como que si San Juan, Bayamón, Toa Alta, Toa Baja, todo esto. Ellos les colocan el agua 2 veces a la semana. las únicas zonas que tienen agua constante son las zonas turísticas, pero el pueblo puertorriqueño la está pasando negras con el tema de la sequía. Muy bien, la presidenta, antes de comenzar la jornada de preguntas y después de que la secretaria diera lectura al acuerdo sobre la problemática del agua que aprobó la plenaria del Parlamento en días anteriores, Tineo presentó un material en el que resumió los efectos de la sequía en los sistemas de abastecimiento de agua potable. De entrada aclaró que de la institución que preside dependen algunas hidrológicas porque hay otras que son descentralizadas. Habló sobre los tres últimos años de fuerte sequía que ha tenido el país y mencionó que en Centro Occidente ha llovido 40% menos que en años y décadas anteriores. Venimos de tres años secos y en este momento estamos en pleno desarrollo del fenómeno del Niño y en Venezuela este fenómeno significa más sequía, acotó. Mostró las fotos del estado de los embalses de Falcón, Carabobo, Zulia, Aragua, Miranda, Sucre y Guárico. Asimismo, detalló que el gobierno nacional ha tomado acciones operativas para enfrentar esta situación, entre las que se incluyen la reducción de la extracción de los embalses, los planes de abastecimiento con el Poder Popular, la incorporación de 350 unidades a la flota de cisternas, que cuenta en la actualidad con 850, la eliminación de las tomas no autorizadas, la reducción de fugas en las redes de distribución y la transferencia de la gestión del servicio a la comunidad. Sobre este punto señaló que cuentan con 50 salas de gestión comunitaria del agua. La meta es llegar a 200, mientras que las acciones político-administrativas que se han puesto en marcha son la creación del Estado Mayor del Agua y el Programa Educativo y Comunicacional. Además, se suma el plan de ahorro en instituciones públicas, las brigadas de inspectores comunitarios, el desarrollo de fuentes adicionales, como son los llamados pozos y la activación de las plantas desalinizadoras, para lo cual, gracias al convenio China-Venezuela, está el proyecto de desarrollar una planta desalinizadora en Falcón, una en Maiquetía y otra en Macanao, en Margarita. Tineo resaltó que al concluir su presentación que este es un tema en el que todo el país debe estar unido y esperamos contar también con el apoyo de la Asamblea Nacional. Se abrió la ronda de preguntas en este encuentro de las hidrológicas con la Comisión de Agua y Ambiente de la Asamblea Nacional y los diputados de derecha en sus intervenciones hacían énfasis en presentar la problemática que afecta a los diversos estados que representan. Aunque el tono de la mayoría era conciliador, la pregunta de si hay una crisis hidrológica en Venezuela se hizo recurrente en un intento por forzar una admisión de la gravedad por parte de Tineo, quien señaló: la situación en cuanto al tema del agua en el país no es de crisis, no la podemos calificar de crisis ni de grave o gravísima. Lo que venimos diciendo es que requiere constante monitoreo, el monitoreo que venimos haciendo los últimos tres años y que seguiremos haciendo, afirmó la presidencia de la presidenta Hidroven, quien reiteró que cuando afirmó en una respuesta previa que los recursos no hacen llover, se refirió a que se han hecho inversiones adecuadas para introducir a los acueductos nuevas fuentes de agua, pero la falta de lluvia evita que estén llenos. Entonces, bueno, hay falta de lluvia. Se instalan, gracias al convenio de China y Venezuela, plantas desalinizadoras. Y ya que estamos tocando el tema del agua, hay varias cosas que me llaman la atención y es un llamado también que le hago a nuestros usuarios y nuestras usuarias. Bueno, estamos en una guerra no convencional. Parte de las armas que se utilizan en la guerra no convencional es la expansión de rumores y la divulgación de notas falsas. Aparentemente, ¿no? Por lo menos esto me lo hizo llegar Lilia Vera, en el periódico tal cual publicaron un supuesto comunicado de Hidroven diciendo que iba a haber una suspensión del servicio de agua en Caracas, en especial en el área metropolitana de Caracas, en especial, qué casualidad, Chacao, El Hatillo y Sucre, que son zonas donde vive gente opositora. En este sentido, Hidroven sacó un comunicado diciendo que esa noticia es falsa. Por otro lado, entonces debemos estar pendientes y que, bueno, lo que dice este comunicado de Hidroven, que cualquier duda que se tenga sobre el servicio de agua está disponible en la página web de este organismo. También, y yo la sigo, está la cuenta de Twitter de Hidroven. Vayamos directamente a la fuente y vemos, por ejemplo, otra de las cosas que ocurrieron a principios de este año fue la divulgación de tweets que después se determinaron que eran falsos de voceros de oposición de Ramos Ayub, creo que era Ramos Ayub, que también eran falsos, que muchos camaradas dijeron: cónchale, qué necesidad hay de andar divulgando tweets falsos si ya ellos solitos hacen como Chacumbele, ellos solitos cuando abren la boca se matan. Entonces, bueno, tenemos una serie de notas forjadas. Vi a una usuaria de La Ventana que colgó una nota de la ministra de Salud sobre la ministra de Salud, Luisana Melo, que dice que hay crisis de pasta de dientes porque la gente se cepilla los dientes 3 veces al día. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que la ministra de Salud haya dado ese tipo de respuesta. Entonces, primero, en lo personal, no he visto la crisis de pasta de dientes. Bueno, sé que yo compro mi tubo, me dura y no sé qué, y yo nunca he tenido problema para comprarlo. No, pero más allá de eso, uno, tendríamos que ver cuál fue exactamente la pregunta. Dos, tendríamos que ir a la respuesta original. Tenemos que confrontar fuentes, pero no podemos prestarnos al juego de la derecha de andar divulgando lo primero que se nos aparece y sobre todo cuando es escandaloso. Caramba, porque qué rápido cuelgan estas cosas, pero no cuelgan todo lo que está haciendo, todo lo que inició la ministra Luisana Melo para resolver el problema de los insumos médicos y de los medicamentos. Porque ese es un trabajo bastante extenso que está haciendo el Ministerio de Salud y caramba, vale, qué difícil que ese tipo de cosas se divulgue, ¿no? Tengo yo aquí la nota que me habían circulado de las cosas que está haciendo el Ministerio de Salud. Activaron las farmacias de alto costo, activaron taquillas, activaron números telefónicos para resolver el problema de los medicamentos. Ah, pero ¿qué pasa? Gente, incluyendo camaradas, circulan notas de dudosa procedencia donde supuestamente la ministra de Salud, Luisana Melo, dice que hay problemas con la pasta de dientes porque la gente se cepilla los dientes 3 veces al día. Por favor, señores, creo que si algo aprendimos con el comandante Chávez y en 17 años de revolución es aprender a confortar, a confirmar las fuentes. Y si algo nos han enseñado, porque bastante lo hicieron como en el comandante Chávez, es la mala maña de los medios de derecha en medio de su guerra económica de sacar declaraciones de contexto para manipular. Entonces, señores, tenemos que asumir, estamos en una guerra no convencional. No nos prestemos a divulgar informaciones de ese tenor. Primero, hay que confirmar la fuente y buscar la fuente original. Eso es un consejito que le estamos dando desde acá. Son las 10:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Surconsciente. Abre la ventana. Busca la mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde hace recoger eso que te estalla el alma. Corre, seca el llanto que amanece, ya no hay soledad, bordeando la esquina de tu calle, puerta al sur. Tu ausencia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad, rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos en la historia. El 28 de enero del año 1853 nació en La Habana, Cuba, José Julián Martí Pérez. Poeta, escritor, político, pensador, fundador del Partido Revolucionario Cubano, hijo de Mariano Martí y Leonor Pérez Cabrera. José Martí, también conocido como el Apóstol de Cuba, a sus 16 años de edad, fue condenado a prisión en la isla de Pinos por sus ideales revolucionarios. En el año 1874 recibió el título en Derecho Civil, Filosofía y Letras. Años más tarde se trasladó a Francia y luego a México, donde conoció a Carmen Sayas Bazán, quien luego sería su esposa y madre de su único hijo, José Francisco. Su obra poética es considerada precursora del modernismo iberoamericano. Se pueden destacar Ismaelillo del año 1882, Versos sencillos de 1891, Versos libres de 1892 y la novela Amistad funesta. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. Además de escribir cuentos y ensayos, José Martí publicó obras completas formadas por 73 volúmenes, publicadas desde 1936 a 1953. Además, impartió clases en Guatemala como catedrático de Historia de la Filosofía y Literatura. En el año 1892 creó el Partido Revolucionario Cubano y el mismo año fundó el diario Patria. Y luego regresó a su tierra natal los primeros meses de la guerra. En el año 1895, en la primera batalla que participó, fue herido gravemente. Falleció el 19 de mayo en Dos Ríos, provincia de Oriente, y se convirtió en un mártir que con su lucha avivó la llama de la independencia. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Dentro de la Constitución, todo, artículo 84, establece la creación por parte del Estado de un Sistema Público Nacional de Salud regido por los principios de gratuidad, universalidad, equidad y solidaridad. Fuera de la Constitución, nada. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. 10:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Kraken, esta agrupación de rock colombiana, Kraken, Hijos del Sur, viva Latinoamérica, claro que sí. Y fíjense ustedes que la CELAC aprobó declaración especial sobre seguridad alimentaria y erradicación del hambre. Los jefes de Estado y Gobierno de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, aprobaron este miércoles una declaración especial sobre seguridad alimentaria y erradicación del hambre durante la cuarta cumbre del bloque que se celebra en Quito, capital de Ecuador. En la cita, los dignatarios reafirmaron su compromiso de en consolidar e implementar el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, que se basa en cuatro ejes: coordinar estrategias, ofrecer acceso oportuno a los ciudadanos de alimentos nutritivos, otorgar bienestar nutricional a los grupos vulnerables y garantizar la estabilidad de la producción junto con una atención oportuna ante desastres naturales que puedan ocurrir. En la declaración también se solicitó apoyo ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, José Graziano da Silva, presente en Quito para que el ente brinde todas las capacidades y potencialidades al plan y así contribuir junto con la CELAC en la erradicación del hambre en la región. Esta nueva declaración ratifica una vez más que la seguridad alimentaria sigue estando al más alto nivel político de la región. No habrá desarrollo sostenible ni paz en el mundo mientras la gente siga sintiéndose excluida, mientras haya personas que siguen sufriendo de pobreza y hambre, expresó Graziano da Silva, citado por una nota de prensa de la FAO. El director general de la FAO valoró como vital la implementación del segundo pilar del plan, dada la elevada obesidad que muestran las poblaciones del continente. Además de la búsqueda de una producción agrícola sostenible, el plan engloba no solo la lucha contra el hambre, sino también contra todas las formas de malnutrición, algo que es especialmente importante, ya que la obesidad ve en aumento de manera preocupante, alertó. Bueno, vamos entonces a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Con Francisco Moriño de Hebraica, ¿qué te llamo? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Se te oye un poquito entrecortado. Si puedes moverte en algún sitio donde haya mejor recepción, sí, mejor señal. Lo que pasa es que estoy manejando, no sé, ahora... Ah, con razón, chévere. Oye, pero espero que tengas hermanos... Sí, sí, es mucho mejor, pero espero que tengas hermanos libres, porque es peligroso... Sí, te escucho, y espero que tengas hermanos libres, porque es peligroso manejar y hablar a la vez, ¿eh? Sí, tengo hermanos libres. Qué bueno, así me gusta. La seguridad ante todo. La seguridad ante todo. Mira, mi amor, te estoy llamando por lo siguiente. Uh-huh. La verdad que es bastante, me preocupa bastante. Yo sé que yo soy voto duro, yo lo digo así, yo soy voto duro, pase lo que pase, soy voto duro. Pero me tiene bastante preocupado con lo que está pasando en Plan Suárez de la Urbina. Okay. En plan Suárez de la Urbina, a las 9 y 10 de la noche, se ven bachaqueros ahí como esperando que le entreguen una comida, una mercancía. Sí. Y esa mercancía la venden en petares. Eso muestra complicidad. Para que todos los entes del gobierno que están escuchando esto, vayan para allá, cónchale, póngale mano duro a esta broma, que sí se puede. Claro, claro que claro, sí. Claro, eso es lo que quería informar hoy, Plan Suárez de la Urbina, Suárez de la Urbina, para que lo tomen en cuenta, pues. Muchas gracias, Elsa, por haberme escuchado. Gracias a ti, un abrazo grande, y bueno, es que esto se viene viviendo desde hace tiempo. Complicidad de las cadenas de supermercados con las bandas de bachaqueros. Y a lo mejor no viene de la alta gerencia, a lo mejor son los empleados, a lo mejor sí viene de la alta gerencia, pero ese tipo de cosas uno las ve. Uno las ve, bueno, vamos a tuitear, vamos a poner la denuncia de Plan Suárez y bueno, y a correr la voz, a correr la voz de lo que está ocurriendo en el Plan Suárez de la Urbina. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? No tenemos otra llamada. Fíjense lo que yo andaba diciendo, lo de Luisana Melo, ¿no? Por eso colgaron una nota bien malintencionada y con muy poco desarrollo en la página web. Tiene pinta de haber sido manipulación de informaciones, ¿no? En el grupo de Facebook, Programa La Ventana. Y la colgaron unos camaradas. Y empezaron, esa vieja ignorante, o sea, con el típico lenguaje del opositor. Camaradas, camaradas, ¿cuántas veces no sacaban declaraciones de Chávez de contexto para hacerlo quedar como un loco desde el punto de vista internacional? Se revisa esa página web y todas las noticias son manipulaciones. Luis Chataín le respondió a Héctor Rodríguez porque Héctor Rodríguez llamó al pueblo analfabeta. ¿Cuándo Héctor Rodríguez ha llamado al pueblo analfabeta? Ahora resulta que el bueno es Luis Chataín y los malos son los nuestros. Por favor, ubiquemos qué páginas estamos revisando, pero nadie te dice, por ejemplo, que la ministra de Salud activó las asambleas de salud comunitarias y también difundió esta información de interés de ayudas a la salud. Al CEFAR, vayan al CEFAR, Carretera Vieja Caracas, Los Teques, a 4:30 de la estación Metro Las Adjuntas. Requisito, informe médico, récipe, copia de la cédula de identidad del paciente y de quien retira. Hay medicamentos y equipos médicos. Es decir, que si necesitan ellos para la salud, vayan al CEFAR, Carretera Vieja Caracas, Los Teques, a 4:30 de la estación de Metro Las Adjuntas. Quien necesite ayuda concreta y cierta en relación a salud, se puede llamar directamente al CEFAR. Se habilitó la sala situacional del Ministerio de Salud. El número de teléfono es 0416-610-1381. ¿Cuáles son los tipos de ayuda? Operaciones, hospitalización, medicamentos, prótesis y artículos médicos. Si se necesita algún medicamento, no, para no andar de farmacia en farmacia, pueden llamar al 0800-722-7123 y dirán si está disponible el medicamento y dónde. la farmacia de medicamentos de alto costo, aquí está el número de teléfono, está la farmacia SAS, o sea, tenemos que ser multiplicadores. Pero fíjense ustedes, hay una sala situacional donde la gente puede llamar, se están dando ayudas, diríjanse al CEFAR, se está trabajando, se están haciendo cosas para resolver esta situación de emergencia. Ah, pero ¿qué hacen algunos medios de comunicación? Ay, que si la ministra dijo que qué horror, que no sé qué, que si lo cepillarse 3 veces al día, que eso está mal, ya va. Vamos a buscar las declaraciones originales y vamos a meterlos dentro de un contexto. Vamos a confrontar informaciones, pero no empecemos a colocar informaciones que tienen un párrafo y a insultar a la ministra de Salud sin ni siquiera confirmar la información. Estamos en una guerra no convencional. Vamos a publicar denuncias con alternativas, ¿verdad? Y también vamos a publicar informaciones que nos ayuden a capear esta temporal. A capear este temporal, estamos en emergencia económica y parece que hay camaradas que creen que estamos igual que hace 5 años o igual que hace 3 años. Vamos a tirarnos entre nosotros mismos, vamos a agarrarnos a cuchilladas. Entonces, si vamos a criticar, que sea con motivos no basados en una página web opositora tipo Maduradas, con unas informaciones que no tenemos, no, ni siquiera nos hemos tomado la molestia de confrontar con otras fuentes a ver qué veracidad, qué nivel de veracidad tienen. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, Insa, es Jen Rodríguez, de aquí de Petare. Hola, ¿cómo te ha ido, Jen? Muy bien, mi amor. Mire, es para corroborar lo que dice el señor Kivan Paro sobre el plan Suárez. Mira, mi amor, hay unas mafias enormes que hay ahí, ¿oíste? Uh-huh. Y okay. También, mira, en Petare todos los días del mundo, el bachaquero delante de la Guardia Nacional, la Policía de Sucre, y nadie hace nada, mi amor. Seguimos en lo mismo. Hasta que no se ataque eso de una vez por todas, no vamos a lograr nada, no vamos Así a tener es. Nada aquí, mi amor. Eso era todo lo que quería decir. Ok, muy bueno, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, nada, a poner todo nuestro granito de arena y eso, a los cuerpos policiales que vayan actuando con estas mafias de bachaqueros que actúan con complicidad de las policías, de los dueños de los negocios, de las grandes distribuidoras. Ya está, hay que ponerse pila. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Ensa, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bueno, no muy bien, Ensa, no consigo remedio y me he sentido tan mal. Claro. Sí, tú Mira. Sabes que yo tengo un problema de artrosis, entonces, ay, no, y con estos fríos me ha ido malísimo. Antiel fui a la calle, estuve buscando por ahí en el centro, aquí en el valle, que va, no consigo remedio. Ok. Mira, a ver dónde está el número de teléfono. Llama al 0800-722-7123 y te dirán si está disponible ese medicamento y dónde. Ya va, espérate un momentico. ¿Me vuelves a repetir el número? 0800-722-7123. ¿71? Ajá, 7123, sí. Ok, Ensa, otro comentario que te iba a hacer, Ensa. Yo no entiendo de verdad por qué tiene que usar ahora los Twitter, los Facebook para mandar cadenas y cuestiones esas. ¿Por qué no hace esa ministra? Yo creo que ella tiene ese, a ella le pueden dar ese poder de ella poner una cadena, como hace mi comandante, como hacía Chávez, como cualquier ministro que quiere informarle al pueblo lo que está sucediendo. Y ahorita en esta guerra económica y esta emergencia que tenemos, yo creo que ellos tienen la potestad de hacer una cadena e informarle al pueblo lo que está sucediendo, para que no esté pasando lo que está pasando, que entonces lo malinforman, los sinvergüenzas eso por su tweet y por todo, y ponen lo que les da la gana. Entonces, no entiendo de verdad a eso, porque eso lo pueden ellos hacer, me supongo que sí lo pueden hacer, no sé. Uh-huh. Es mi opinión personal, para que se acabe esto, porque es lo que decía mi comandante Chávez, se sientan en una oficina, entonces no salen a comunicarle al pueblo nada, no salen a la calle a decir nada, y se hacen las cosas, uno se entera por bueno, por allá lejito, en algo chiquitico que sale por ahí, el que lee el periódico o el que oye una noticia X, eso es lo que está pasando, Enza. Lamentablemente esa gente entró a la asamblea porque aquí los medios de comunicaciones no están funcionando como tienen que ser, por decirle en la parte de nosotros, no, porque ellos no, ellos tienen su medio de comunicaciones a donde sea internacionalmente y no, y bueno, pues no echan varilla hasta que les da la gana. Uh-huh. Entonces ese es mi comentario, pues. No, ok, gracias. Muchísimas gracias, Daisy. Fíjate, es que no estamos hablando solamente de medios de comunicación, todas las instituciones tienen lo que se llama dirección de comunicaciones. Y ellos son los que le envían los contenidos a los medios de comunicación del Estado, al MINSE o incluso a los medios de comunicación privados. Entonces estamos hablando que hay una falla, fallas graves, en las direcciones de comunicación en muchas instituciones del Estado, ¿no? De todos modos es que tenemos que estar atentos. O sea, si algo aprendimos con el comandante Chávez es a leer informaciones. Entonces, mira, yo no digo, yo en ningún momento estoy negando que parte, o sea, que la ministra haya hablado sobre el dentrífico, o sea, lo de la pasta de dientes. Pero las cosas son exactamente como ella las dijo, o están sacando fragmentos por ahí, porque yo leí la nota que publicó el camarada Yacir Rodríguez, entonces decía, y es verdad, que las empresas de publicidad te generan necesidades que no tienes, ¿no? Entonces, que bueno, que si dale chiquichique, porque parece que hasta citan una publicidad que había antes de Colgate, que si chiquichique, bueno, y recordemos en las escuelas que iba la Colgate Palmolive con el vasito, que si los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, y las muelitas debes limpiar con un movimiento circular. Bueno, pero hablemos, ¿no? Hay una cosa que se llama consumismo. Vamos a estar claros, en nuestras casas llegó un momento que se vivió la situación que cada quien tenía un tubo de pasta de dientes diferente. Pues este es el que me gusta. No, bueno, vamos a compartir el tubo de pasta de dientes. No nos estamos metiendo el tubo de pasta de dientes en la boca. Uno echa la pasta de dientes en el cepillo, ¿no? Son cosas así. Entonces, tenemos que ver qué fue exactamente lo que dijo la ministra. Pero si tenemos un titular que ya está manipulado y malintencionado y confrontamos las informaciones de esa página web y en todas te colocan y en la noticia siguiente te colocan a Luis Chatén como un héroe y a nuestro diputado Héctor Rodríguez que llamó al pueblo analfabeta, por favor, vamos a pensar entonces cuál es la intencionalidad de esa página web y qué es lo que realmente pudo haber dicho la ministra, ¿no? Entonces, tenemos que asumir que esta guerra económica tiene dimensiones psicológicas. Cónchale, vale, y somos personas pensantes, somos personas inteligentes. El comandante Chávez nos enseñó. Entonces, no nos dejemos llevar por esta histeria y por este desequilibrio promovido por las transnacionales de la información y sus operadores aquí en Venezuela. O sea, vamos a poner nuestro granito de arena. Ya bastante tenemos con lo que vemos todos los días en las colas. Ya bastante tenemos con lo que ven nuestros usuarios que lo han afirmado, viendo la complicidad entre los supermercados y las mafias de bachaqueros. Ya bastante tenemos todos nosotros cuando vemos a los bachaqueros vendiendo en medio de las calles con total impunidad y la policía bien gracias, ¿no? Entonces, vamos a aportar, vamos a ayudarnos a los unos a los otros y las cosas que critiquemos, que si decimos que el burro es negro es porque tenemos los pelos en la mano. Caso bachaquero. Caso inoperancia de la policía. Lo vivimos, lo padecemos, pero de andarnos metiendo en la chismografía, qué horror, esta ministra, horrible, bruta, antipática, ¿cómo es posible que dijo tal cosa? Sin, o sea, es aplicar un poquitico el sentido crítico, es el llamado que estoy haciendo por acá. Bueno, vamos a ver. Ok, dice Mari Corrales, nos escribe por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Plan Suárez, la urbina, urgente, ¿qué pasa? Largas colas, las 24 horas del día, mano dura, por favor. No seamos cómplices de esto. Totalmente de acuerdo contigo, querida Mari. Nos escribe también Rosalba Pulgar, por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice, hoy a las 2 de la tarde, Plaza Morelos, marcha por el derecho a la vivienda, transferencia, propiedad y autogestión, movimientosdeinquilinos.org.be. Así que bueno, ya lo saben, esta marcha por el derecho a la vivienda convocada por el movimiento de inquilinos. Vamos a revisar informaciones y bueno, el presidente Nicolás Maduro en tomar acciones legales por el rechazo de la Asamblea Nacional al decreto de emergencia económica. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, esto lo anunció este martes, no se los pude comentar el día de ayer por las razones que ya se los expuse, que la ventana no pudo salir al aire. Bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció este martes que tomará acciones legales por la no aprobación del decreto de emergencia económica por parte de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, asegurando que el referido rechazo fue inconstitucional, claro, porque eso ya lo habíamos explicado. Ya se pronunció primero el Tribunal Supremo de Justicia, señalando su constitucionalidad, y ellos aceptaron que efectivamente había una emergencia, pero no aprobaron el decreto y era responsabilidad de ellos, en todo caso, revisarlo, hacerle observaciones, modificarlo incluso, y de una, pues lo negaron de plano. Y eso va en contra de lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se constituyó en un sabotaje, ¿no? Aseveró el presidente Nicolás Maduro que con las referidas acciones se buscará que en el marco de la constitucionalidad y la ley nada detenga el plan para ir avanzando en los motores, avanzando en un nuevo sistema económico, en un nuevo orden económico. Antes de ser rechazado por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional el decreto al considerar que cumple con principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El primer mandatario le pidió al pueblo venezolano todo el apoyo respecto a las labores que emprende el Ejecutivo para impulsar la economía nacional. Asimismo, agradeció todas las manifestaciones que se celebraron en días recientes en apoyo al decreto y en rechazo a la negativa de la mayoría derechista en el Parlamento para aprobarlo. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Ricardo Molina, aseguró que la nueva Asamblea Nacional quiere darle un zarpazo a los avances de la revolución en materia social. La nueva Asamblea Nacional pretende privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela para volver a mercantilizar el tema de los terrenos en construcción y que sean tomados y llevados por el mercado privado con precios no regulados. Molina resaltó en una entrevista otorgada a Venevisión que la bancada opositora en el Parlamento está promoviendo la eliminación de la Ley Orgánica para Terrenos y Viviendas, la Ley de Valoraciones de Terreno y la Ley de Propiedad vigente. La Ley de Propiedad que plantea la nueva Asamblea es solo para disfrazar sus intereses de mercantilización, afirmó el diputado Ricardo Molina. Son las 10:53. Vamos a hacer una pausa. Este es un temazo, este es un clásico. Es un tema de los Beatles, que en la versión original la cantaban, uno de los pocos temas que cantó Ringo Starr. Pero esta es la versión que hace Joe Cocker de A Little Help from My Friend, con una pequeña ayuda de mis amigos. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Thank you. And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Said I'm gonna try it with them too. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Cuarta cumbre del CELAC. Presidente Nicolás Maduro propuso implementar un plan conjunto anticrisis económica para Latinoamérica y el Caribe. El lunes 1 de febrero se activa el nuevo sistema centralizado integrado de compras públicas. Reglas claras. Diputado Diosdado Cabello indicó que el sector empresarial no produce pese al apoyo del gobierno. Reconocimiento. Rodolfo Porras recibió tercer Premio Nacional de Dramaturgia César Rengifo. Exposición Casa de Nuestra América José Martí presentó muestras de rostros de Bolívar y la Revolución Cubana. Galería de Arte Nacional recorrió Caracas como ciudad museo. Aniversario con una amplia programación será celebrado 119 años del cine venezolano. Tradiciones Museo Arturo Michelena promueve unión con Paradura del Niño en la parroquia La Pastora. Estas y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal web www.albaciudad.org, nuestras redes sociales @ culturaldía y @ albaciudad. Les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Yo ahorro cada día, todos los días, para que cuando mis hijos estén grandes, nunca, nunca les vaya a faltar. Pero no, no se trata de dinero.

Arroba La Ventana Abierta es la cuenta de Twitter y el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Henry Ramírez. Enza, buenos días. ¿Hasta cuándo los buhoneros vendiendo artículos regulados en Cati y Petare? Eso da rabia e impotencia. De acuerdo contigo. Nuestro amigo Isam Ahmed Meblebi. Que te ve, mira, ese un hombre parecerá muy árabe, pero tú eres criollito. A ver, nos dice este viernes a las 2 de la tarde en el INCES de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, inaugura la Cátedra Libre de Comunicación Popular. Ya se inaugura la Cátedra Libre de Comunicación Popular. Los ponentes serán Carlos Lanz y Rafael Angulo Ruiz. Esto será mañana 29 de enero a las 2 de la tarde en el auditorio del INCES en la Avenida Nueva Granada. No se lo pierdan. Federico García dice, hola Enza, ¿por qué no dicen nada sobre la detención de la presidenta del Abasto Bicentenario? Eso levanta el ánimo al pueblo. Me refiero a que el pueblo se dé cuenta que hay acciones contra la corrupción, pero lo de Petare nadie lo entiende. Fíjate, Federico, me puse a buscar información ahorita, rapidito, lo metí en Google, y lo que consigo de información de detenciones de gerentes a por patadas, no por no decir otra palabra, son del año pasado. Esta información en concreto no la ubico en este momento. Si me puedes mandar el enlace, te lo agradecería. Pero fíjate, ya que estamos hablando de acciones contra la corrupción, acabo de publicar en el grupo de Facebook, que acabo de tuitear, salió publicado hoy en Noticias 24, que lograron el pase a juicio al alcalde del municipio Caroní por presunta corrupción. Tras la admisión de la acusación del Ministerio Público, pasó a juicio el alcalde del municipio Caroní, el Estado Bolívar, José Ramón López, quien fue acusado en noviembre del año pasado por incurrir en delitos de corrupción durante su gestión. Los fiscales 11º y 55º nacionales, así como el 4º de la referida jurisdicción, Unigelen Urrieta, María Olga Daboín y Mayerlina Costa, respectivamente, ratificaron la acusación contra el burgomaestre por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios y concierto de funcionario con contratistas, todos contemplados en la ley contra la corrupción. Así que bueno, recordemos que López fue aprehendido el 27 de septiembre de 2015 por funcionarios del SEBIN en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público ante el Tribunal Quinto de Control de Puerto Ordaz. La investigación determinó que el alcalde tendría vinculación con una empresa beneficiada con varios contratos adjudicados por la Alcaldía de Caroní, los cuales no cumplieron con las normas y procedimientos estipulados en la Ley de Contrataciones Públicas. Y este es uno de los tantos casos. En la historia, el gobierno de Nicolás Maduro es el primero en la historia de toda Venezuela que ha castigado más y tiene más presos por corrupción. 2.500 presos por corrupción, muchos de ellos, la mayoría funcionarios. Ahí están, presos. Pero esto no se ve. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buen día, Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? ¿Cómo andan las cosas? Bueno, aquí andamos. Bueno, como a todo el mundo, yo creo que el socialismo sí llegó ya a todo el mundo, ¿no? A que todos nos preocupemos por igual. Así ¿no? es. Por allí. Uh-huh. ¿Okay? Y eso también nos permite decir que todos tenemos que crear. Así es, pueblo creador, como decía Aquiles Nazoa, los poderes creadores del pueblo. Y hay que crear como Vietnam, hay que crear como todos esos compañeros históricos, aunque a muchos les cause pequeña Enza hablar de la historia, ¿sabes? Ajá. Uh-huh. A muchos dicen, no, es que yo no soy político o no podemos revisar. No podemos revisar atrás, vamos a hacer operativo, vamos a hacer básico. Entonces eso causa tristeza, eso causa rabia, por no decir lo otro, porque tenemos que revisar la historia para llegar a donde estamos llegando, ¿cierto? Claro, cierto. Ven, entonces hay un problema de formación global, generalizado, cultural, que nadie quiere revisar a... la historia y nuestros ancestros, etcétera, etcétera. Y eso como reflexión. Por otro lado, Enza, hay una cosa que es guerra económica y otra cosa que es economía de guerra, uh-huh. ¿no? Y los laboratorios, por supuesto, están funcionando. Y cada laboratorio tiene niveles y cada nivel se prende según los tiempos, las circunstancias y las condiciones. Creo que esos son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El plan de emergencia pasa de un plan de emergencia local a un plan de emergencia internacional, ¿ok? Y de ahí tenemos que diagnosticar, esto es para todos los compañeros que nos están escuchando. Nosotros por ahí tenemos, y aquellos que están escuchando, si está escuchando la compañera Lorena, que nos conocemos, de los panes del Túnel Fuerte, si le hacen llegar la bola, la información. Tenemos dos espacios por allí en pro a proyectos políticos agrarios, político agrario urbano. Ojo, esto no es para complacer a ministros ni complacer a aquellos que buscan de lavarse la cara. Ojo. Son propuestas con espacio concreto, con sujeto concreto, en pro a levantar una política que desde hace muchos años, como muy bien la plantearon el compañero Cleber Ramírez, en conjunto en la conversa que se tuvo con el compañero Hugo Chávez, y que lamentablemente hoy ese gabinete que tuvo el compañero presidente Hugo Chávez no le funcionó, y fíjese cómo nos agarra el enemigo. Ensa, ¿qué tal? Fíjese, eso hay que revisarlo. Entonces, compañera Lorena, si nos estás escuchando la voz, estamos prestos, no para cumplirle su tarea, sino para crear en conjunto políticas a favor de este socialismo comunitario y de ese aporte comunitario que por conciencia y convicción histórica y actual nosotros debemos colocarle este proceso. Y por otro lado, también quisiera saber, aquellos que tengan la información, que en este momento dónde pueden estar el acto velatorio del compañero amigo, lo que lo conocimos, el compañero Alfredo Escalante, sí, de aquel programa de rock, la música que sacudió al mundo, uno de los grandes compañeros en el área de la locución y, por supuesto, en la reivindicación del género musical de los 60, sobre todo en el género rock. Aquel que sepa, por favor, si se pueden comunicar por esta vía de Alba Ciudad, donde se le esté haciendo sus actos velatorios, infórmenlo, porque quisiéramos acercarnos y darle un gran saludo, no de partida, sino de saber de que nosotros estamos con esa virtud y esos sujetos virtuosos en el área de la comunicación, en el área sobre todo de la diversidad cultural musical, y sobre todo el compañero que fue uno de los grandes locutores a nivel nacional. Y por lo otro, bueno, un gran día para todos, y que la lucha siga, ¿no? Y que la lucha siga con creatividad. Entra, se me pasó una cosita, dime, hermana. Vamos a hacerle llamado con contundencia. De que los funcionarios públicos se deben a los pueblos, y si son sujetos políticos, mucho más tienen que tener la convicción y el respeto a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales que aportan, discuten y debaten para poder planificar integralmente. Yo, de todas formas, entre esta semana que viene, nuevamente me comunico con ustedes para informarle parte de una lamentable intervenciones de algunos compañeros. Si no mejoran, si no escuchan el llamado que hay que respetar los procesos comunitarios, y que somos, y ellos son parte, y todos somos parte de una construcción en conjunto, con respeto a las ideas a nivel popular, y los funcionarios públicos siguen y respetando los procesos, gente, ya no tienen cansado de verdad, y de pana, compañero Aristóbulo, dígale a su personal de vicepresidencia que sea un poco más cumplido, aunque sea de su tarea como funcionario público. Si son adecuados, bueno, ya tú verás, Aristóbulo, compañero Jorge Rodríguez, compañero Daniel Aponte, etcétera, etcétera. ¿Ves? Pero eso es peligroso, Enzo, porque siguen dilatando y siguen apostando a que fracase nuestro proceso. Okay, y nuestro modelo de construcción socialista comunitaria, en este caso, y nuestro modelo nacional socialista, que es muy distinto al modelo rentista con que marcharon mucho a lo interno, y que hoy se ven con el cuello en la soga, ahora buscando auxilio. Pero venceremos, patria o muerte, venceremos, compañero. Viva Chávez, viva Che, viva Cristo, y vivamos todos. Salam aleikum. Aleikum salam, querido Carlos Andrés. Mira, exactamente el día de ayer, a los 74 años de edad, falleció el locutor Alfredo Escalante. De acuerdo con la información que suministra Ciudad Caracas, el acto velatorio se realizará hoy a las 7 de la noche en la Capilla 3 del Cementerio del Este. Eso es lo que reseña la página web del Ciudad Caracas en esta nota de hoy, 28 de enero de 2016, efectivamente. Alfredo Escalante falleció el día de ayer en horas de la tarde, había sufrido un ACV, un accidente cerebrovascular, a los 74 años de edad, Y bueno, ahí está respondida tu pregunta. El actual velorio se realizará hoy a las 7 de la noche en la Capilla 3 del Cementerio del Este. Alfredo Escalante se trata de un pilar fundamental de la cultura rock en Venezuela, que desarrolló su trabajo en los medios radiales del país por más de 40 años. Escalante se convirtió en toda una leyenda del género rock gracias a su programa La Música que Sacudió al Mundo, que contó con versiones radial y televisiva y que se transmitió por Venezolana de Televisión en los años 80. La noticia se propagó el día de ayer a través de la red social Twitter, medio donde se convirtió rápidamente en tendencia y donde familiares, amigos y músicos del conocido como el Duende Azul o el Sexto Arcángel confirmaron la partida de quien durante en vida fue un incansable promotor del género rock. De verdad que este ha sido un año muy duro para el rock a nivel mundial, ¿no? La cantidad de figuras que desde que arrancó el año nos han ido abandonando también. Bueno, tengo el Alfredo Escalante, hermano de otro baluarte del rock que tiene su programa en RNB, que es el Capi Doncella. Desde aquí, pues, todas nuestras sinceras palabras de condolencia a familiares, amigos de Alfredo Escalante y en especial al Capi, ¿no? Así que, bueno, nos dejó Alfredo Escalante dejando más de 40 años de trabajo por el rock nacional. Vamos a leer participación de nuestros usuarios a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos escribe Paula Arteaga: buenos días, bachaqueros compran el plan Suárez para robar al pueblo con altos precios en Petare. ¿Qué tal? Y Rosalba Pulgar, bueno, dice que está retuiteando algo, pero aparece que el tweet no está disponible. Nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos dice Wendy Acevedo: un abrazote, Wendy. Es cierto, Enza, da indignación ver tantos bachaqueros, pero más molestia da saber que gran parte de esa gente está allí por culpa de la misma Guardia Nacional, que cobran su buena parte y a cambio de ellos se hacen la vista gorda con los que están desangrando al país con esta guerra económica. Lo comparto contigo, Wendy. Dice Xiomara Ibarra, a quien también le doy un besote grandote: buenos días, mi Enza, ¿cómo estás, mi niña? Me llevaste a los años de mi juventud con esa chatarrita que pusiste. Se me cayó la cédula, no importa qué recuerdo. Gracias, mi Enza, buen día. No, bueno, pero que eso ya es un clásico. Yo creo que mi sobrino, que es un muchacho de 23 años, conoce esta versión de Joe Cocker y la disfruta, ¿no? Y eso tiene que ver con la caída de la cédula. Me encanta, me gusta mucho que te haya gustado el tema. Bueno, vamos a seguir viendo informaciones. Y ayer en el programa Con el Mazo Dando, el diputado Diosdado Cabello denunció que robo en la Universidad de los Andes para hacer bombas y drogas está vinculado con Nixon Moreno y alertó sobre grupos paramilitares preparados en Colombia. El diputado Diosdado Cabello denunció que la desaparición de instrumental y productos químicos en la Universidad de los Andes está vinculada con el regreso al país del prófugo de la justicia Nixon Moreno. Durante el programa Con el Mazo Dando, el parlamentario informó que el prófugo ingresó al país de manera ilegal hace 2 semanas y fue visto en una conferencia de prensa de los diputados de derecha William Dávila, Luis Loaiza Rincón y Lorenz Castro, realizada el 25 de enero. Sobre el tema de los instrumentos desaparecidos, Cabello recordó que es un secreto a voces el robo, pero las autoridades de la Casa de Estudios, incluido el rector, no han realizado la respectiva denuncia. ¿Hay algún plan violento o lo corrieron de Estados Unidos? Qué casualidad que con la llegada del prófugo de la justicia se perdieron de la ULA instrumentos para hacer explosivos y drogas, que los cuerpos de seguridad que actúen con celeridad y precaución del caso solicitó. Advirtió también Cabello que en caso que Moreno sea capturado, seguro se acogerá a la ley de amnistía que promueve la derecha parlamentaria. Advirtió que Vilca Fernández y un abogado estarían detrás de su escondite en Mérida. Por otro lado, Cabello advirtió que el alcalde colombiano del municipio Bello de Medellín, César Augusto Suárez Mira, recluta jóvenes entre 15 y 25 años para entrenarlos al estilo Laurent Salé para actuar en Caracas y crear su obra con la promesa de $5,000 mensuales. Según el parlamentario, Suárez Mira está preparando un viaje a los jóvenes con los gastos pagos a Caracas como parte del curso. Uno de los muchachos de este curso comenta mucho sobre las enseñanzas recibidas y de las visitas que van a realizar en los sectores de la Cota 905 y el cementerio en Caracas, además de otros lugares en Maracay, Valencia y Guárico, informó. Cabello hizo un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado y alerta al pueblo ante la visita de foráneos. También dijo Diosdado Cabello que en tiempos de revolución no existe impunidad y una muestra de ello fue la captura del militante de Voluntad Popular Ricardo García Sanz, de 24 años de edad, solicitado por el homicidio de la ciudadana chilena Gisela Rubilar Figueroa, quien fue asesinada el 8 de marzo de 2014 durante las guarimbas de la derecha realizadas en Mérida. Recordó el parlamentario que el capturado está solicitado por un tribunal de control por su participación en el homicidio de Rubilar Figueroa, madre de 4 hijos, que fue muerta mientras retiraba los escombros en una calle de la capital merideña. Con la captura de García Sanz, es bueno que los conspiradores, la ultraderecha, Ramos Alup, Macri, Pastrana y el Imperio, que terminen de convencerse que en Venezuela no hay impunidad. También Cabello informó que la semana pasada fue capturado en el estado Zulia el ciudadano Carlos Ferreira Rincón, militante de Primero Justicia y titular de la cuenta Arepa Zombie, cuenta desde donde se amenazó de muerte al presidente Nicolás Maduro. Agregó que además de las amenazas al presidente Maduro, Ferreira Rincón amenazó al conductor de Zurda Conducta, Pedro Carvajalino, entre otros trabajadores de Venezolana de Televisión. Y bueno, sobre las cajas sonoras que fueron colocadas en Capitolio, cerca de la Asamblea Nacional, antes de ayer, Cabello denunció que, como sucedía en la Cuarta República, el 26 de enero volvieron las cajas sonoras a la palestra pública, luego de que se registraran 2 en el centro de Caracas. Sobre las explosiones del 26 de enero, también conocidas como minas de la distracción, eran preparadas por Henry López Cisco y el comisario Coromoto en la Cuarta República. No es extraño que con la llegada de la derecha a la Asamblea Nacional vuelvan estos artefactos. Alerta, concluyó Diosdado Cabello. Tenemos un nuevo mensaje y no, bueno, nada, una nueva seguidora en la cuenta de Twitter. Bienvenida, Dilia. Son las 11:22 minutos. Vamos a ir a una pausa con Talento Nacional. Estoy segura que una de las cosas que impulsó a Carlos Andrés a llamar fue el disfrutar de Joe Cocker. También, bueno, Carlos Andrés Pérez, nuestro usuario, también es amante del reggae. Y como buen amante del reggae, también debe ser amante del ska. Nos vamos con Talento Nacional, tremenda banda venezolana, Ska Jazz Messengers, y el tema Happy, Feliz. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Like on this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should promise you we I'll be just fine. No offense to you, don't wish it time. Promise down, girl, nothing. Promise down, my love's too high to promise down, girl, nothing.

aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ...11:32 y aterrizamos así suavecito, cayendo como las plumas, como una plumita que va bajando del cielo y aterriza después de volar y flotar con este bolero magistralmente interpretado por Los Panchos, Contigo Aprendí. Y contigo, con ustedes, aprendemos muchísimo todas las mañanas de 9 a 12, de 10 a 12, aquí en La Ventana, con sus participaciones, con sus observaciones, con sus risas, con sus preocupaciones. Aquí estamos aprendiendo todos, ¿no? Todos de todos. Y ya son las 11:32 minutos y el estudio está bastante nutrido hoy. Les tenemos una sorpresa, una grata noticia aquí en Albacea 96.3 FM, ya que hoy de 7 a 8 de la noche vamos a estrenar un nuevo espacio. El espacio se llama Le Ronca el Mambo. Y se encuentra aquí en el estudio el equipo que lo produce, o parte del equipo, porque es un equipo gigantesco. Son muchachos, son jóvenes que vienen de diferentes comunidades, diferentes agrupaciones políticas, culturales, y bueno, han preparado un espacio irreverente, fresco, divertido, para enfrentar, ¿no? Para entrompar la guerra económica, psicológica, este conflicto no convencional que estamos viviendo. So, ellos son Tami, Eliud, Ángela, David y por supuesto que también está Layo. Bienvenidos, muchachos, a La Ventana. Gracias. Y bueno, lo primero que les pregunto para que le cuenten a las usuarios de Albacea y de La Ventana, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que ustedes nos ofrecen a nosotros en Le Ronca el Mambo? A ver, ¿quién nos habla allí? Tami. Bueno, ¿qué tal? Sí, buenos días a todos aquellos que escuchan a esta hora Albacea 96.3 FM. Y bueno, sí, venimos inicialmente con una propuesta bastante, bastante jocosa para todos aquellos, para los jóvenes del barrio, los jóvenes que debaten, que aportan ideas, que tienen argumentos políticos reales. Y bueno, también quiero resaltar que no solamente es para los jóvenes, pues también es para todo el poder popular que se siente identificado con la revolución, con el socialismo, con el comandante Chávez. Y bueno, agradeciendo también la creación de estos espacios que, bueno, precisamente es para el encuentro de todos nosotros para debatir. Perfecto. ¿Y cómo ustedes se reunieron? Porque tengo entendido que vienen de diferentes partes y se coordinaron, se reunieron para hacer esta producción. ¿Quién nos puede contar, ¿no? ¿Cómo fue que surgió la idea? ¿Cómo se empezaron a organizar? ¿De dónde viene cada uno de ustedes? Bueno, sí, muy buenos días. Mi nombre es Eliud Baudín. Contento, Enza, porque hace mucho rato estuve aquí en tu programa con una gran amiga que quiero enviarle saludos. Se llama Bolivia Guevara. ¡Ay, Bolivia! Un besote a Bolivia. Y bueno, hoy en día estamos aquí, hoy jueves, bueno, pendiente de presentar el programa Le Ronca el Mambo a las 7. Todo pasó, nosotros venimos haciendo trabajo social desde nuestras parroquias. Pues yo, por ejemplo, estoy en el Valle Coche, vengo desarrollando algún trabajo con el Túnel Fuerte, algunas otras organizaciones. Y nuestro compañero Layo, bueno, nos juntó a todos, consideró que todos teníamos argumentos, herramientas para de alguna forma poder construir este programa que lo que trata es de llevar la crítica constructiva, ¿verdad?, para seguir mejorando el proceso revolucionario. Es un programa que también tiene denuncia, ¿verdad?, para que las comunidades de alguna forma vean esto como una ventana, pues como una puerta abierta también para que vean de que existimos jóvenes que de alguna forma venimos levantando lo que es el proceso revolucionario. Estamos pasando por un momento coyuntural, pero consideramos que la mejor arma es la comunicación, sobre todo en un tiempo que estamos en una guerra no convencional, pues de cuarta, quinta generación, donde están atacando a todos nuestros jóvenes y a toda la población a través de los medios de comunicación, Facebook, Twitter, la radio. Entonces nosotros queremos ver este espacio como una trinchera de lucha, pues. Ok, y va a haber espacio para la participación de las comunidades, van a tener llamadas abiertas. ¿Cómo va a ser esa articulación con las comunidades o con la gente que quiera presentarles ideas, quiera presentarles alguna denuncia? Sí, bueno, Enza, un saludo, gracias. La idea de este programa, bueno, en consenso, es precisamente abrir esa trinchera y ese parlante, ¿no?, a las comunidades para que participen, irnos a las comunidades a plantear los problemas que los atañe, pues, que lo estancan en ese avance, ¿no? Y que todos sabemos cuáles son esas causas, ¿no?, que en las comunidades hacen que se estanquen los procesos. Y bueno, más que todo es también eso, pues darle ese aporte a nuestras comunidades, particularmente de cada uno de nosotros y otras comunidades también, a que se abran al debate desde este espacio, desde el Instagram, desde las redes sociales, desde el telefonito, los mensajes, porque bueno, creo que hay una gran necesidad, ¿verdad?, de que se escuche el pueblo, pues, de volver a tener esa conexión del proceso con nuestro pueblo. Y bueno, con un aporte también a salir de ese duelo, ¿no?, que todavía tenemos por nuestro comandante, pero bueno, aquí estamos vivos todavía y con bastante energía y con bastante alegría, porque eso es lo que somos, la generación de oro, la juventud, y también los que no son tan jóvenes, pero que están en esa juventud continuada, prolongada. Bueno, aquí vamos a tener ese espacio para ellos, para que bailen, para que opinen, para que disfruten también y hagan sus denuncias. Y una particularidad, pues, o sea, la conexión directa con la comunidad, pues. Exactamente. O sea, ponte tú, la señora Carmen Blanco, que vive en el barrio del 70, puede tener comunicación directa con el programa Le Ronca al Mambo, porque la idea es que le ronque, o sea, que las comunidades se expresen verdaderamente sus necesidades, que puedan llamar y puedan a través del programa decir, mira, hay un hueco en tal sitio, que nosotros de alguna forma sirvamos, pues, como intermediarios para ser escuchados, porque muchas veces pasa de que las comunidades llegan a espacios y necesitan ser reconocidos y a veces no se le da, pues, o sea, no se le da esa oportunidad. Nosotros a través de este espacio, bueno, la idea es eso, pues, o sea, hacer una puerta abierta, que la comunidad se sienta que el proceso revolucionario realmente está más vivo que nunca, ¿ves? Porque no estamos para bajar la guardia, estamos en un momento en el que hay que inventar, hay que hacer, hay que producir. Desde este espacio queremos también conectarnos con los que son los productores, que la Venezuela bonita, pues, entienda que hay un montón de gente que tiene ganas de echar este país adelante, que no es como dicen estos que asumieron la Asamblea Nacional, que hay un montón de venezolanos flojos y tal. No, aquí hay gente que está haciendo trabajo. Para nada, es que, es más, o sea, el hecho de que algunas personas estén saboteando a través del bachaqueo o tengan una crisis de valores, eso no quiere decir que el pueblo venezolano sea un pueblo flojo. Es más, los venezolanos somos solidarios, somos generosos, somos amorosos. Y nos están lavando el cerebro haciéndonos creer lo contrario. Bueno, fíjate tú que a veces la gente cuando sale a comprar dice, en vez de decir, no, oye, me voy a surtir o voy a ir a comprar los alimentos de mi casa, X. No, dicen, voy a bachaquear. Y ya lo tienen como algo totalmente cotidiano. No, así no bachaqueen, porque yo tengo una amiga que ella dice, no, bueno, me fui a bachaquear y ella no bachaquea. Y ella no bachaquea. No, habla de ya el ir a hacer colas, ya asumió el nombre de bachaquear. De bachaquear. Y no, o sea, el bachaquero es el que agarra y secuestra los productos para venderlo a mil veces su precio real. Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces vamos a dejar de asumir la palabra bachaquear como un chiste y decir no. O sea, el bachaquero es un delincuente. Exacto. Nosotros somos el pueblo venezolano honesto, el pueblo venezolano creador. Y fíjate tú lo que son iniciativas, por lo menos por donde yo vivo, pues unos vecinos, los vecinos de un sector ya organizaron una feria agrícola todos los jueves, donde se consiguen tomates, cebollas, pimentón y todos estos productos, las hortalizas que te las están clavando, pero feísimo, en los mercados y supermercados. Sí. Y la idea es eso, o sea, ¿qué pudiera aportar, qué propuestas le tiene, le ronca el mambo a las concretas, propuestas concretas que le tengan a las comunidades para poder enfrentar esta situación de emergencia económica? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer las comunidades para poner orden en los mercados comunales que organizan algunos consejos comunales y que ven que hay irregularidades como que, bueno, que le venden a los familiares? O comunidades que el consejo comunal no hace absolutamente nada, entonces nunca convocan un mercado y dice, bueno, ¿qué hacemos nosotros si nuestro consejo comunal no hace nada? ¿Qué podemos hacer para enfrentar, para denunciar la guerra económica? A ver. Bueno, Lario. Fíjate, bueno, un saludo a todos los que nos escuchan a través de la radio Alba Ciudad, la 96.3 FM, bueno, el equipo de Le Ronca el Mambo, y bueno, el David está por aquí también, así que no, tranquila chicas, que ya habla David, que es el galancito de la vaina aquí, entonces tú sabes cómo es. Mira, bueno, David, está el otro micrófono por allá también. Fíjate, hablando del tema, no solamente del tema del bachaqueo, sino hablemos del tema económico como tal y de la guerra, de cuarta generación, de quinta generación, que ya estamos incluso hasta en una guerra de sexta generación, señor. Donde nosotros estamos hablando preocupados pues por esta situación, donde no es una guerra bélica, no te están amenazando con una pistola directamente. No, no, o con es una, otro tipo de guerra, exacto, es mucho más perversa. Exacto. Porque nos vuelve loca. Entonces pasa lo siguiente, o sea, ¿qué pasa? Si están tratando de dominar nuestras mentes, están tratando de dominar nuestras emociones, yo creo que Le Ronca va por ahí. Le Ronca va directamente del Movimiento Popular, el equipo de Le Ronca, todos venimos del Movimiento Popular y creemos obviamente que es necesario e importante impulsar, unificar al Movimiento Popular, y creo que este espacio de Le Ronca al Mambo va por esa línea. De hecho, esperamos que todos escuchen esta noche Le Ronca el Mambo. Vamos a tener una conexión con unos panas de los medios comunitarios, que precisamente no está en el oeste de la ciudad, sino en el este de la ciudad. Qué bueno, en el este. Entonces, del este. Entonces, para que vean que le ronca, que le estamos roncando allá mismo en la cueva. Exacto, le estamos roncando en la cueva, en su casa, porque ellos creen que nada más en el este hay solamente gente que está en contra de la revolución. No, en el este también hay gente que sí cree en el proceso revolucionario, cree en el socialismo, no cree en el individualismo, cree en lo colectivo. Y yo creo que desde ese espacio, desde Le Ronca, hoy a las 7 de la noche va a estar esa población ahí activada, y precisamente con ellos queremos hacer conexión. David precisamente no vive en el oeste, vive en el este, ¿no? Esto es un cifrinito que nos trajimos para acá, Iván, entonces, no, tampoco es así, ¿no? Pero es un pana consecuente, un camarada, un hombre que entendió el tema de la lucha de clase y obviamente está en esta conexión con nosotros. Entonces, este equipo de alguna manera son líderes comunitarios. Incluso líderes comunitarios del este, pues. Entonces, eso no significa que no hay líderes comunitarios y socialistas en el este. Sí los hay, y están poniéndole un mundo, echándole un camión para que esta revolución salga adelante. Con el tema de qué ofrece, de alguna forma, cuál es la propuesta de Le Ronca. Yo creo que la propuesta de Le Ronca precisamente es la participación. Pero la participación directamente de la comunidad. O sea, no solamente queremos escuchar denuncias, sino también queremos escuchar lo que está haciendo la gente, claro, en el barrio. O sea, hechos concretos. Hechos concretos, porque aquí nos hemos fajado más como a flagelanos en torno al tema de la revolución y no estamos diciendo lo que estamos haciendo. La pana Ángela, por ejemplo, está metida en los barrios con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, poniéndole un mundo con los murales. Tami está en el 23 de enero también dándole fuerte allí, ¿me entiendes? En el 23 de enero Tami, está Eliú en el oeste con la gente del proyecto Hugo Chávez, el parque deportivo recreativo Hugo Chávez en el oeste también. Está el pana David también desde la universidad. El Layo por aquí también aportando un poco desde varias trincheras. Y yo creo que el espacio va precisamente en torno a eso, a que el Movimiento Popular entienda que esto es un programa que de alguna forma queremos unificar al Movimiento Popular para que le demos duro a esa derecha fascista que de alguna manera ha venido posicionando algunos espacios. Yo creo que es el momento de que no solamente nos quedemos esperando a que papá Estado nos dé, a que papá Estado salve la revolución, a echarle todo el ganso a Nicolás Maduro, a nuestro presidente obrero. Yo creo que más bien tenemos que darles el apoyo, tenemos que seguir dando la lucha, y yo creo que ahorita es el momento del Movimiento Popular para que las bases de alguna forma empiecen a entender que el peo es comuna o nada, pero no es comuna o nada si no sabes el tema de la lucha de clase. Tienes que saber dónde estás parado, bro, para que puedas enfrentar esta guerra económica. ¿Qué dice el David por ahí, pues? Bueno, no, claro, tenemos en cuenta que esto es una de las herramientas para que el Poder Popular tenga ese espacio de organización. No solamente para que los periódicos que son de categoría burguesa, esos periódicos que dicen que el pueblo está en contra, que el pueblo está molesto. O sea, aquí nosotros tratamos de que el pueblo llame, diga lo que está haciendo, qué les hace falta, si tienen alguna una propuesta, si tienen alguna molestia. O sea, que este espacio sea para que el pueblo pueda expresar, pueda ser visibilizado, pueda dar esa propuesta de que, mira, por lo menos nosotros no podemos sembrar porque tenemos un problema con un ministerio. Entonces se trata de hablar con ellos, se trata de darles la oportunidad o el chance para que ellos puedan solventar sus problemas. También está que dicen que no, que este espacio es solamente para los jóvenes, que son esos chamos del barrio, que son malandrosos y tal. No, como lo decía el pana Layo, o sea, aquí hay gente del este y gente del oeste, aquí no hay esa diferencia, como si la tiene la burguesía, que está muy clara que la diferencia de clases son ellos los burgueses y los demás no son nadie. Nosotros le damos ese espacio completamente a toda la juventud, no solo a la juventud, a la gente madura, a la gente mayor, que también está metida en este problema, está en los consejos comunales, los espacios que menos uno se espera. Y bueno, creo que ese es más que todo la línea de le ronca el mambo. Puedes decirle a la gente que también le puede roncar el mambo, como dicen por ahí. Bueno, a ver qué nos puede decir Tami, también qué nos puede decir Ángela, ¿no? Porque Ángela iba a decir algo y Layo siguió y se quedó así que ¡ah! Sí, no, lo que iba a decir es darle un saludo a mi comuna, Latita, allá en San José, y al barrio Tricolor, en donde yo hago vida todos estos días, todo este año he estado haciendo pintas y murales, pintando las casas, porque si estamos haciendo una gestión, pues allá en San José no nos estamos quedando atrás, nos ha costado, hemos tenido nuestros roces, como en todas partes, claro. Pues, pero no, la hemos ido superando y cada vez vamos a irla superando más y más, y vamos a retomar esa cuesta que nos dejó esta guerra económica y que la vamos a seguir enfrentando. Y bueno, estamos unidos más que nunca. Y bueno, un saludo a ellos por allá, a mi madre y como todo, pues, aprovechando este espacio para que sepan que aquí está Alba Ciudad y, bueno, pueden llamarnos y ponerse en contacto para hablarnos de todas esas experiencias. Yo quería acotar algo por el tema de la guerra económica. Cuando Layo dijo que la idea también es visibilizar lo que ha venido desarrollando el Estado en conjunto con el pueblo organizado. Yo tenía rato que no pasaba por lo que era la autopista Valle Coche porque me convertí en un usuario metro, pues, y no había circulado por ahí. Y me quedé sorprendido por el elevado que hicieron, o sea, tan rápido, ¿cómo lo hicieron? Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo en tiempos de guerra económica, cómo en tiempos de una situación tan difícil que estamos viviendo los venezolanos, o sea, se va mostrando el desarrollo, pues, o sea, no nos hemos parado. Claro, porque no se ese para puente, de trabajar jamás. Ese puente, que ese elevado que hicieron, lo hicieron en tan corto tiempo y digo, fue una gran inversión. El año pasado se entregaron muchísimas obras de infraestructuras. Jaime Manuel Trujillo hizo un trabajo excelente. Pero el tema es visibilizar eso, y el presidente lo decía. Mire, yo pasé por allí, yo no he visto todavía una gran valla que diga que en tiempos de guerra económica construimos este gran puente. En tiempos de guerra económica entregamos el millón de viviendas. ¿Ves? Uh-huh. O sea, eso es muy importante, y sobre todo desde los medios públicos, desde los espacios, de las trincheras comunicacionales, es necesario que nosotros decirlo y repetirlo. ¿Por qué? Porque, o sea, la burguesía lo que quiere es invisibilizar eso, o sea, que nadie sepa que eso se hizo, y ellos mismos se convierten en usuarios de esas obras que el gobierno desarrolla para todos los venezolanos. Exacto. Precisamente porque no existe la exclusión a las que nos mantenían acostumbrados ellos en la Cuarta República, pues. Exacto. Y no surgen como que las manifestaciones que estamos acostumbrados a ver en otros países mientras hay guerras hacia los gobiernos, sino que se mantiene el apoyo para que nuestro presidente continúe ejecutando su labor, pues, como tal. Estamos conversando con Tami, Eliud, Ángela, David y Layo. Ellos forman parte del equipo de Le Ronca el Mambo. Le Ronca el Mambo es un espacio, un programa nuevo en Alba Ciudad. Comienza el día de hoy jueves de 7 a 8 de la noche, y será el primero, esperamos, de muchos programas jueves de 7 a 8 de la noche. Se los recomiendo ampliamente. Le Ronca el Mambo es un espacio fresco, divertido, propositivo, proactivo y también es una vitrina, una vitrina de debate y un buen lugar para intercambiar preocupaciones, intercambiar ideas, intercambiar soluciones. De verdad, muchachos, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a La Ventana. Les deseamos desde ya todos los éxitos, algo más que le quieran decir a los usuarios y las usuarias para que hoy a las 7 estén motivadísimos para escuchar Le Ronca el Mambo. Bueno, activadísimo hoy, no se pierdan Le Ronca el Mambo a las 7 de la noche por la radio que es, la que está claro, la radio que le ronca, tú sabes, Alba Ciudad 96.3. Ya que por ahí tenemos muchas sorpresas con un tal Peter White que está por ahí, bueno, personajes que estamos portando el legado. Y en la noche estaremos con el Indio, seguramente, porque creo que no llegó. Mira, pero ahí lo tenemos. Vamos ahí a hacer conmigo una cosita que es importante, que es también decir que Le Ronca el Mambo no es solamente los que estamos aquí. Está el panel Indio, está la China, está Carlito Arciniega en Katia, está el pana Gisú, está Isabel, está ¿quién más por ahí? Un que poco se me gente, Cocuy, un poco gente. Mieres, el pana Felipe. Está, bueno, ahorita sí que podría nombrarte así, bueno, a Claudia desde Guatire, está el pana John Solórzano también, ¿quién más falta por Antonieta. Ahí? Antonieta. Bueno, hay un equipo grande que solamente estamos, para radio estamos por ahora en este equipo los que estamos aquí, pero también vamos a tener un programa de televisión, así que activos por eso, nosotros tenemos una página que se llama en Facebook, para que estén activos por ahí, por esa vía nos podemos conectar, que se llama Le Ronca el Mambo Facebook en y Facebook, ¿ok? Y Twitter, ¿ok? Así que activos y bueno, más nada, Ensa, gracias por la oportunidad a ti y gracias a la gente de Alba Ciudad por permitirnos estar aquí. Gracias, bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y vamos a leer mensajes que nos han llegado acá a La Ventana. Contraloría Popular, La Ventana, oye, Jorge ARP sube en el mercado municipal la carne a 1.600 bolívares. También roban y también se lo manda a Rodolfo Marco Torres. Nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Jessica López, me encanta este programa, está lleno de reflexión y actualidad política. Saludos a todo el gran equipo de este programa y de Almisora. Sigan así porque al pueblo le hace falta. Bueno, ya nos despedimos. Ensa, antes que te despida, quiero mandar un saludito ya que estás leyendo mensajes. Saludos, hermano. Estoy escuchando la entrevista por La Ventana, el poeta Pinto. Así que, poeta, bienvenido, que ese también es de Le Ronca el Mambo. ¿Poeta Pinto o Pedro Pinto? Pedrito. Por cierto, bueno, ya que Pedro Pinto me hizo una pregunta por el chat privado, que cuál es la postura de Alba Ciudad con el caso de Alfredo Escalante. Mira, en esta vida no podemos ser mezquinos. Y el hecho de que una persona tenga una postura política diferente a la nuestra no le desmerece 40 años de trabajo por el rock venezolano. Claro, sí. Es lo mismo que ocurre con Chelique Sarabia, por ejemplo. Chelique Sarabia, con uno de los temas con el que se dio a conocer al mundo y ella forma parte del imaginario musical mundial, es su tema Ansiedad, que es un tema hermoso. Sí. Bueno, fue capaz de componer Ansiedad, como también compuso Ese Hombre Si Camina Va de Frente y Da la Cara a Carlos Andrés. Eso lo sabe todo el mundo. Claro. Pero el hecho de haber compuesto eso le desmerece el mérito a Ansiedad. Entonces, bueno, aquí nosotros pues le mandamos nuestras palabras de condolencia a la familia de Alfredo Escalante. Reconocemos sus 40 años de trayectoria por el rock nacional y de paso le mandamos un abrazo a su hermano el Capi Doncella, quien también tiene el mismo trabajo por el rock nacional, por el rock mundial y rock nacional en Radio Nacional de Venezuela, y está de este lado también. No hay que ser mezquinos con la producción, o sea, con el trabajo, con toda una vida de trabajo. Exacto. De nuestros cultores y nuestras cultoras cuando agarramos y los etiquetamos de acuerdo a su postura política. Eso es, claro, es muy diferente. Una cosa es reconocer la trayectoria de un Simón Díaz, de un Alfredo Escalante, incluso de un Hernán Gamboa, hace mucho que agarrar y promocionar afichas de las transnacionales para acabar con la revolución bolivariana, y lo digo con toda responsabilidad, como el caso de Chino y Nacho. Exacto. Con todo respeto. Así es. O sea, una cosa es un Alfredo Escalante y otra cosa son este par de payasos. Y es mi opinión personal. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, ahora sí, nos despedimos. 11:55 minutos. Gracias, muchachos. Ya lo saben, no se pierdan esta noche Le Ronca el Mambo. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Luis y yo nos despedimos. Les deseamos que tengan todos un excelente apetito y